rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. La verdad en solo 30 minutos. Entre medios. Para salir del agujero y escuchar la verdad de verdad. Bienvenidos a Entre Medios, viernes 15 de octubre. Buenos días, chicas, me acompañan como siempre Kiara, Mercedes y Sole. ¿Cómo andan? Hola, Lucas. Hoy tenemos una agenda bastante cargadita. Sí. Pero bueno, me parece, dato de contacto, ¿quién me puede pasar los datos de contacto? Nos tienen que seguir en Facebook, sí, Entre Medios, y entremedios@hotmail.com. Para si nos quieren enviar un mail, comentarnos algo. Hoy arrancamos enseguida con la entrevista del día. Como siempre, Entre Medios te trae lo mejor de lo mejor. Personas, personajes y personalidades en el aire de Entre Medios. Bueno, tenemos al aire al respetado pensador Santiago Coadlo. Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Cree usted que el deterioro de nuestro idioma conlleva un pensamiento lábil y pobre? ¿Y que en última instancia esto genera un pueblo lector ignorante? Bueno, a ver, lo que suele llamarse el deterioro del idioma tiene muchas expresiones, sin duda alguna, desde el mal uso gramatical, el mal uso sintáctico, la indiferencia que puede haber ante los matices sinonímicos de una lengua. Todo eso implica, sin duda alguna, un fuerte empobrecimiento perceptivo, porque lo que el deterioro de la lengua acusa es un deterioro muy hondo de la percepción, es decir, de la capacidad de advertir la realidad, lo que tiene de complejo, de dinámico, de relativo y al mismo tiempo de interesante. El lenguaje es siempre un indicio de los recursos con que cuenta una comunidad para captar, aprender y transmitir su experiencia. De manera que esto es indudable. Ahora bien, nuestra situación particular como argentinos con respecto al idioma español es compleja por sus indicios de empobrecimiento, pero yo le diría que no es más compleja que la de otras comunidades, ni tampoco especialmente grave con respecto a otros momentos del pasado en los cuales los mismos síntomas podrían advertirse. Mire usted, hace poco repasaba yo una carta de Catulo, a quien seguramente usted conocerá, no me refiero, claro, al autor de tango, ¿no? A Catulo Castillo. Me refiero al pensador romano que vivió en el siglo I antes de la era cristiana, en la era cristiana. Y Catulo comentaba en uno de sus ensayos que el deterioro del latín en las calles de Roma y en general en la comunidad romana era tan profundo que él estimaba que peligraba en cierta medida la continuidad de la cultura latina en función de esa creciente insensibilidad o espíritu de empobrecimiento de la lengua. De manera que estamos enfrentados a una situación que es constante. Y en esa constancia de la lucha entre quienes deterioran la lengua y quienes de algún modo se empeñan en sostener su riqueza, lo que uno advierte son dos tendencias, digamos. ¿Cuáles serían esas tendencias? Precisamente, la de quienes conciben que el cuidado de la lengua es al mismo tiempo una forma de fortalecer la identidad y la conciencia crítica de una comunidad, y quienes, no advirtiendo lo que el deterioro de la lengua implica, contribuyen con su indiferencia o su apatía o su insensibilidad o insensibilidad a la enajenación constante de la percepción que esa comunidad puede tener de su propia experiencia, de su propia conciencia y de sus propios recursos. ¿Afirmaría usted que hay una interdependencia entre el lenguaje moral y política? Bueno, en un sentido diría que sí. Digamos, si partimos de la idea de que la inmoralidad puede ser un recurso del que la política se valga para tratar de lograr sus fines, entonces esa inmoralidad habrá de traducirse en pronunciamientos políticos o en pronunciamientos verbales que son encubridores, mentirosos, tergiversadores de la realidad, y ahí el lenguaje aparece, digamos así, vapuleado, vulnerado por la instrumentación perversa que se hace. A lo mismo vale al revés. Si una comunidad que tiene un concepto elevado del ejercicio de lo político recurrirá al lenguaje con la mayor responsabilidad, con la mayor conciencia de lo que el lenguaje puede brindarle para generar credibilidad y para generar confianza en la comunidad que está representada por sus dirigentes. Muy bien, Santiago, en la práctica de quienes detentan cargos relevantes, ¿cree usted que son desconsiderados o descalifican sutil o groseramente al interlocutor por el solo hecho de que piense distinto y esto no va corroyendo el tejido social? Bueno, depende de qué dirigentes hablemos. Depende de qué dirigencias, de qué momento. En este momento me parece a mí que el oficialismo tiene una fuerte propensión a instrumentar el lenguaje con una intención perversa. Me parece que eso es innegable. El lenguaje está siendo utilizado permanentemente para encubrir conductas que son fuertemente autoritarias, de un hegemonismo intolerante, y a veces eso también se advierte en la oposición, aunque no esté estrictamente en el poder ejecutivo, pero forma parte del poder. Creo que sí, que si de modo genérico respondemos a lo que usted pregunta, estas instrumentaciones perversas del lenguaje por parte de las conducciones políticas, tanto en el oficialismo como en la oposición, contribuyen a generar una fuerte irresponsabilidad expresiva por parte de la comunidad, que además se extiende a los maestros, a los alumnos. Claro, y hablando de comunidad y de responsabilidad, ¿la comunidad tiene que educarse y educar a su dirigencia? Bueno, en general las dirigencias ponen de manifiesto los recursos educativos con que cuenta una comunidad. No se trata de un vínculo directo, lineal, pero en términos generales puede decirse que una sociedad que es capaz de reconocer el valor de la palabra como instrumento de expresión, de comunicación, de interdependencia, de análisis y de actitud crítica, puede contribuir a generar dirigencias realmente responsables en el uso de la palabra. Y cuando no es así, también esto se advierte en el lenguaje de los dirigentes. Hoy en día en la Argentina lo que uno tiende a advertir, lamentablemente, es una fuerte propensión, diría yo, a expresarse con pobreza, con clichés, con expresiones, con frases hechas, poco espacio para la reflexión, mucho más espacio para las consignas, las afirmaciones contundentes y el escaso, digamos, espacio concedido a un pensamiento analítico, a la capacidad de formular preguntas. Claro, Santiago, habla Kiara, quería comentarte algo. Hablando de dirigencia política actual. ¿Cómo? No escucho bien. Hablando de dirigencia política actual. Sí. Bueno, leímos hoy a la mañana tu artículo sobre Nuevas Madres en Plaza de Mayo. Espero que esté bien escrito. Nos pareció muy interesante y queríamos, para los oyentes que no leyeron el artículo, queríamos saber qué pensás sobre la postura de la dirigencia política actual. No te escucho bien, Clara. ¿Me escuchás ahí? Perfecto. La postura de la dirigencia política actual frente a los nuevos casos de inseguridad. Queríamos saber qué es lo que qué opinabas. ¿Podrías reformularme la pregunta? Porque debido a que no te escuché bien, no alcancé a comprender la parte inicial de la reacción. Claro. ¿Qué piensa sobre la postura de la dirigencia política actual en los nuevos casos de la inseguridad? Bueno, es lo que manifiesto justamente en ese pequeño ensayo. Yo creo que el oficialismo está procediendo de manera irresponsable al no reconocer la relevancia dramática, por no decir trágica, que tiene esta acumulación, al parecer incesante, de delitos criminales que están teniendo lugar en la Argentina por obra de la delincuencia callejera y de las tentativas de asalto, robo, y a veces ni de asalto ni de robo, sino simplemente el ejercicio criminal del uso de armas de fuego y demás. Y también, entonces, ¿sí? Perdón, y también por la violencia verbal que expresas en la nota, la palabra degradada, ¿no? Exactamente, lo que decía en esa otra nota anterior. Efectivamente, yo creo que aquí hay una responsabilidad no asumida. Digo en esa nota que en los años del proceso militar, las madres de Plaza de Mayo, con una actitud ejemplar, con un coraje extraordinario, reclamaban justamente el cumplimiento de la ley a un estado de fuertes políticas terroristas y totalitarias. Hoy en día las madres le reclaman al Estado responsabilidad y equidad en la concepción de la justicia y de los derechos humanos, porque se sienten brutalmente desconocidas por un oficialismo que tiende a subestimar la magnitud de la tragedia de las que ellas son protagonistas y sus hijos han sido víctimas. Bueno, Santiago, en nombre de Entre Medios, agradezco tu participación. Gracias a usted. Este fue Santiago Covadlo. Están volviendo loco. Ya ni sabes qué medio dice la verdad y cuál miente. No temas. Entre Medios está de tu lado. Abrí tus oídos y presta atención. Ahora empieza Cortito sobre Medios. Bueno, y ahora en Cortito sobre Medios vamos a tratar de contarle a la gente un poquito qué fue lo que pasó esta semana. Te cuento, Lucas, el miércoles en el Centro Cultural Borges se realizó la entrega de premios a los ganadores de la segunda edición del concurso de fotografía periodística Clarín. Pero lo que se anuncia, digamos, como una ceremonia se realiza mucho más. ¿Por qué? Porque es un reconocimiento para los fotoperiodistas del país, ¿sí? En la vida cotidiana y en la historia reciente de nuestro país. De ese concurso, justamente, que fue ideado por el Departamento de Fotografía del Diario Clarín, participaron 464 fotos, publicadas durante los últimos 12 meses solamente en diarios impresos de todo el país. Sí, bueno, y este certamen, organizado por Clarín, Nikon y Centro Cultural Borges, repartió 40.000 pesos en premios. Y lo que se destacó básicamente fue el espíritu federal. Fíjate vos que fue muy alta la participación de reporteros del interior, a tal punto que la mitad de las fotografías en finalistas, corresponden a los profesionales de distintas provincias. Y justamente el ganador de este concurso, Daniel Oscar Arias, del diario de Cuyo, ganó con su foto en la categoría Actualidad, su foto titulada Axel. La foto muestra a un chico de 6 años cuando, herido en el rostro con sangre, detiene el vehículo donde casualmente viajaban estos periodistas y pide ayuda para su padre. Se ve en la imagen a su padre tirado sobre el asfalto, inconsciente sobre la ruta 20, luego del vuelco de una camioneta donde ellos viajaban. Gracias a la entereza de este chico, Gustavo Videla, su padre, pudo sobrevivir. Además, en la categoría de deportes, por ejemplo, Amílcar Orfali, reportero gráfico del diario Le, tomó la noche del 10 de octubre del año pasado la foto del goleador Xeneize Martín Palermo en aquel agónico gol, ¿no?, contra Perú, en esta noche lluviosa. Bajo la lluvia, sí. Impresionante. Se llevó la categoría en deportes. Se ve justamente a Martín Palermo festejando ese gol, brazos extendidos bajo una lluvia torrencial. En la categoría arte y cultura, el primer premio fue para Pablo José Rey, fotógrafo de La Nación, por su foto Noche en el Descanso, Comunidad Pilagá. La imagen en blanco y negro muestra un grupo de miembros de esa comunidad indígena formoseña a cielo abierto en medio del monte, todos congelados frente a un televisor. Interesante. Muy interesante, muy interesante. ¿Dónde pueden ver las imágenes? Exactamente, las pueden ver en la muestra gratuita que se puede visitar hasta el 31 de octubre, de lunes a sábados de 10 a 21 y los domingos de 12 a 21. Sole, cortitos. Bueno, donde hay necesidad existe un derecho. Estoy hablando del Mundo Villa, del diario que está en la web. Pueden acceder desde www.discriminación.org, que es la fundación que dirige Víctor Ramos. Y les quería contar que en la Villa 15 se estafó a un comedor, al comedor junior, que está afectado por estafas en la entrega de alimentos a los chicos que asisten allí. Y con respecto a Ciudad Oculta, se está por estrenar la película Elefante Blanco, que es de Juan Lavaqué, y bueno, habla de la problemática del Paco, que nos afecta a todos. Muy bien. Y bueno, hoy se cumple el día número 15 en Bolivia de los periodistas que están haciendo la huelga de hambre. Es un grupo de 13 periodistas bolivianos que, digamos, están en Santa Cruz y están en contra de dos artículos que supuestamente están a favor del racismo. Ellos están en contra de estos dos artículos, ¿sí? El diario El Deber encabeza un conglomerado de medios del Grupo Líder que posee 6 diarios en diversas regiones del país y un canal de televisión. Los 13 periodistas de distintos medios escritos, radio y televisión, hacen esta huelga en carpas instaladas en la Plaza Central de Santa Cruz, que es el corazón económico de Bolivia. 15 días. 15 días. Muy bien. Esto fue Cortitos sobre Medios. ¿Sentís que en todos lados dicen lo mismo? Entonces sintoniza tus sentidos con Entremedios. Bueno, y saliendo un poquito de los partidos sobre medios, vamos a cruzar la cordillera. Vamos a pasar al país trasandino, a Chile, justamente, en esta semana, ¿no?, cargada de noticias con el rescate de los mineros. Vamos a escuchar el informe especial. Y ahora, el informe especial de Entre Medios. Estamos bien en el refugio de los 33. Esta frase inició el milagro de los mineros chilenos. Luego de 18 días de incertidumbre, los rescatistas recibieron un papel desde las profundidades de la mina. Los 33 estaban vivos. Gente de todo el mundo fue a Chile para prestar su ayuda y apoyo a los mineros y a las familias que estaban fuera. Incluso la NASA aportó sus conocimientos. Fue así como en 50 días lograron construir un túnel de 622 metros que llegara hasta el refugio donde se encontraban los trabajadores de la mina San José. Cuando yo les dije, mirándolos a los ojos, vamos a hacer todo lo humanamente posible. Y la mejor prueba de ello es que hoy día estamos celebrando esta emoción, esta alegría infinita de haber logrado cumplir con nuestro deber. Los mineros cumplieron con su deber y resistieron con vida. Los familiares cumplieron con su deber y los apoyaron siempre con la fe del que nunca duda. Los rescatistas trabajaron incansablemente. El gobierno hizo lo que dijo que iba a hacer. Y hoy día estamos muy contentos. Nos sentimos todos y cada uno de los chilenos orgullosos. La Fénix 2 es el emblema del rescate, con espacio para un minero en posición vertical, dotada de respirador y otras cosas, con rueditas a los costados, engalanada con la bandera de Chile, rescató a los 33 mineros. La cápsula trasladó a 39 personas, realizó 78 viajes y recorrió un total de 48,7 kilómetros, en un promedio de 12 minutos por rescate. Fueron los valientes rescatistas quienes prestaron su vida para hacer de conejillos de indias y hacer el primer viaje al mundo bajo tierra. Y fueron los últimos en salir, luego de realizar su trabajo en perfectas condiciones. Fue así como luego de precisas pruebas y chequeos de chequeos que lograron sacar al primer minero. Todos nos emocionamos al ver salir a Florencio Ábalos, La cápsula funcionaba y el rescate era posible. Ahora podían respirar tranquilos. Solo restaban 22 horas de intenso trabajo. Un momento histórico se está viviendo allí en la mina San José. El primer minero ha sido rescatado con vida, sano y salvo. Cuando acababa de comenzar el día 70 desde que se produjo el derrumbe en la mina. Fue el segundo minero en salir, Mario Sepúlveda, quien nos terminó de emocionar y llevar a las lágrimas. Con una euforia extrema salió rebosante de alegría y vitalidad. Incluso trajo unas piedritas a modo de souvenir que repartió apenas salió de la cápsula. Y así fueron sucediendo todos los rescates, cada uno especial y emocionante al ver los reencuentros de los mineros con sus seres queridos. Guillermo, escuchemos. Cada uno fue esencial en la operación. Los psicólogos que mantenían las esperanzas de los familiares y prestaban su apoyo a los mineros. Los ingenieros que trabajaban con el peso del tiempo que marcaba el reloj minuto a minuto. El ministro de Minería, quien estuvo las 22 horas que duró el rescate junto a la boca por la que salía la cápsula. Él, junto con el presidente Piñera, saludaban a los mineros y les daban la bienvenida a la vida. Es que así fue. Luego de 69 días de miedos, incertidumbre, calor infernal, hambre, oscuridad total, los mineros volvieron a la vida. El mundo presenció un milagro ocurrido en la mina San José, en Copiapó, Chile. Don Luis Ursúa, recibo su turno y lo felicito porque cumplió con su deber, saliendo el último, como lo hace siempre un buen capitán. Y quiero decirle, Don Luis, nos sentimos orgullosos de todos y cada uno de los 33 mineros porque nos han dado un ejemplo de compañerismo, de coraje, de lealtad. Con el casco en el corazón, la canción nacional en honor de todos los chilenos. ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Viva Chile, mierda! ¡Viva! Chile es tu cielo azulado, unas brisas te cruzan también, y tu campo de flores borrado, es la copia feliz de Entre Medios. Un programa para los que quieren salir del vértigo ruidoso y entender en media hora la verdad sobre los medios. Bueno, y ahí escuchamos el informe sobre el rescate a los mineros, sin duda el tema de la semana en los medios. Y para no alejarnos de este país, de Chile, nos acompaña nuestra guía turística por los principales medios de Latinoamérica, Mercedes Gregorini, buen día. Gracias, Lucas, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Hoy tenemos Chile, entonces. ¿Qué? Hoy tenemos Chile, así que vamos a arrancar con eso. Tantas promesas dormidas, una melodía. Yo solo quiero pegar en la radio. Esta es la columna de Mercedes Gregorini. Nos trae todo lo que hay que saber sobre Latinoamérica en solo 5 minutos. Son pocas las esperanzas que quedan de hallar con vida 33 mineros que están sepultados de principios de este mes. Buenas noticias, nos llegaron desde Chimiento San José. La información que maneja Mega Noticias es que los 33 mineros atrapados estarían vivos. Así es, la noticia alentadora del momento en Chile es que los 33 mineros atrapados en la mina San José estarían con vida. Esta es una información que ha trascendido de forma extraoficial por parte de un trabajador La llegada de estos camiones a la mina San José trae esperanza a los familiares de los 33 mineros atrapados. El primer minero ha sido rescatado, ya está en la superficie. En minutos está por emerger Florencio Ábalos, el primero de los mineros en ser rescatado. 12 menos 5 aproximadamente empezó a ser izado desde el refugio. Bueno, ahí estábamos escuchando, como lo hicimos en el informe, como hicimos recién, un poco poniéndonos en contexto lo que fue esta semana en los medios, tanto argentinos como latinoamericanos, y especialmente cómo íbamos hoy a no hablar de la estructura de medios y de cómo se organizan los medios en nuestro país vecino, como lo es Chile, ¿no? Trayendo un poco a la mesa lo que fue la semana en los diferentes medios latinoamericanos. Bueno, como siempre, hacemos un recorrido primero sobre cuál es la vida del periodista en cada uno de los países, en este caso, puntualmente Chile, quiénes lo pueden ejercer, quiénes no, qué leyes los protegen, es como un poco dar primero un contexto con respecto a eso. Bueno, como hemos visto en varios países latinoamericanos, lo que pasa en Chile es muy parecido acá en Argentina, es decir, que cualquier persona chilena puede ejercer el periodismo allá en Chile, pero sin embargo, cuando la ley habla de periodistas, sí se refiere a personas que tienen títulos o están reconocidos por el Colegio de Periodistas. Sin embargo, cualquier persona no es necesario que tengan título para poder ejercer esta profesión. Algo característico de Chile es que hay una cantidad de periodistas enorme en comparación con la oferta laboral, es decir que el mercado de la información está saturado, hay mucho más periodistas de los puestos de trabajo que realmente existen. Esto trae obviamente como primer consecuencia unas condiciones laborales no del todo óptimas, como sueldos bajos, exceso en horas de trabajo y demás. Bueno, lo importante para entender un poco, si a nosotros nos dicen la ley 19.733, no nos asustemos, es la ley que justamente regula y controla todo el tema de bueno, la libertad de expresión, el acceso a la información, bueno, defensa del periodista, sus fuentes y demás, que justamente se la conoce más como la ley de libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo. Algo que tiene Chile, que bueno, nosotros acá en Argentina lo estamos viviendo con el tema de la nueva ley de medios, que escuchamos la palabra monopolio bastante seguido. En Chile existe actualmente un tribunal de defensa de la libre competencia, que justamente ese es el tribunal el responsable de recibir aquellas denuncias con respecto a los monopolios, ya sea tanto de medios como de cualquier otro comercio. Ahí se reciben justamente estas denuncias y se pone a investigar el tribunal para justamente lograr un libre comercio igualitario y con igual porcentaje, digamos, de participación. Algo que es interesante de Chile es que los contenidos de los medios no están regulados, no están tan regulados, no es muy claro. Lo que sí es, en la televisión sí está muy regulado, pero es el único medio que realmente está clara la situación. En lo que es prensa y radio no lo es tan clara y uno no puede definir bien qué contenidos pueden digamos, publicarse o no. Otro tema que tampoco está muy claro en Chile, que es una de las quejas constantes, bueno, de la gente que trabaja con el tema de los medios y la información, es el tema de la publicidad oficial, ¿no? Que tampoco hay una regulación específica y que además no está muy claro qué es la publicidad oficial. Si es justamente una forma de promocionar las diferentes actividades del Estado, si es una forma de promocionar, digamos, también lo que es propiamente el gobierno y demás. Es algo que no está muy claro en Chile. Hablando después en forma general, ya con respecto a lo que tiene que ver más puntualmente con la prensa, existe en Chile un duopolio donde hay dos grandes grupos, el grupo Edwards, que es el más tradicional, que tiene dos de los diarios más importantes del país, como es el Mercurio y las Últimas Noticias, y después el Consorcio Periodístico de Chile, que tiene los diarios La Cuarta y La Tercera, que también son los más importantes del país. Con respecto a la televisión, que es una de las cosas más importantes, como sabemos, en un tema que no queríamos dejar pasar por alto, es que dentro de las estaciones más importantes se encuentra Chilevisión, que era una estación de la cual el actual presidente Sebastián Piñera era dueño en casi su 36%, y que bueno, hace poco él, con su promesa de que se asumía como presidente, iba a dejar tanto su propiedad con respecto a la empresa de aerolíneas LAN, lo mismo con Chilevisión, que bueno, justamente se hizo la venta a Times Warner, una empresa extranjera que compró a Chilevisión, ya desligando al actual presidente de la nación de la estación, una de las estaciones más importantes del país. Muy bien, bárbaro. Esto fue Chile, protagonista sin duda de la semana. Pasamos por Brasil, pasamos por Colombia, pasamos por Venezuela. Vamos a dar sorpresa. Todavía nos quedan muchos países latinoamericanos para seguir investigando y conociendo. Bárbaro, esto fue la columna de Mercedes. Una fecha voy por la ciudad sin pulmotor. Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír. Bueno, nos quedamos sin tiempo, ya pasada la media hora. ¿Qué tenemos para la semana que viene? Yo te comento, Lucas, periodismo 3.0. Voy a explicar bien qué es 1.0, 2.0, 3.0. Y vamos a hablar sobre Twitter y la entrevista a Martín Parcells. Es una parte de Martín Parcells. Muy bien. Sole. Trataremos de entrevistar a Pablo Sirven, porque hizo una nota muy interesante sobre los 50 años de la televisión. Y hablaremos sobre un libro de Pedro Luis García. Muy bien, ¿dato de contacto? Buscamos en Facebook, en Entre Medios, y facebook.blogspot.com. .ar y en Hotmail también, entremedios@hotmail.com.ar. Nos pueden mandar mensajes, comentarios. Cerramos. Bueno, queríamos decirle para cerrar que el aburrimiento es letal en el amor, pero también lo es en la radio. Muchas gracias, esto fue Entre Medios, hasta la semana que viene. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al nicho y como un bicho terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos...